Es verdad que esta especie, Anuakis, estuvieron en el planeta cuando existía Lemuria y Atlántida fueron conocidos y reverenciados en esa época como dioses, ellos son oriundos de una realidad reptiliana. Cuando llegaron al planeta, no vinieron con la intención de esclavizar al hombre, al contrario vinieron por la curiosidad de saber que aquí ustedes albergaban energías, pensamientos reptilianos enfermos y por esta razón, quisieron ayudarlos, transmitiéndoles tecnología y avances científicos para ver si de esa manera ustedes avanzaban energéticamente. Entraron al planeta con el permiso de la Confederación Cósmica Interestelar y nuestro. Lo permitimos porque queríamos ver si las energías pensamientos reptilianos enfermos podían ser erradicadas por ellos, ya que pertenecían a Satien, que era el planeta de origen de todos ellos. El experimento no dio resultado porque las energías provenientes de Satien se encontraban tan enraizadas en ustedes, que ya se habían hecho parte del hombre. Al no dar resultado el experimento se retiraron del planeta sin haberlo conseguido. Esta fue la primera y última experiencia que nosotros permitimos para el bien de ustedes. Los Anuakis nunca esclavizaron a los hombres como ustedes dicen, los que esclavizaron a los hombres fueron siempre la energía enferma reptiliana encarnada y albergada en el hombre, el cual subyugó, oprimió y aprisionó al mismo hombre y que continúa haciéndolo en todos los tiempos. 123. ¿Cómo eran los Anuakis? Son conocidos en la historia como los Adonai. Seres reptiloides gigantes de casi 3 metros de altura, piel escamosa, esverdeada, brazos y piernas delgadas y largas, ojos grandes y oscuros, sin pelos ni cabellos. Esta especie existe actualmente en el universo y no está enferma, su energía se desarrolló de acuerdo a las directrices del universo. Son seres dedicados a la investigación, tecnología y ciencia. Trabajan mucho con el lado izquierdo del cerebro, poseen mucho conocimiento y entendimiento, mas el amor no es parte de su naturaleza. A pesar de todo, son seres que en forma general, trabajan con la fuerza positiva del universo. Ustedes los confunden con los reptilianos enfermos, estos viven en el planeta Tera en ciudades dentro de la Tierra, los cuales son controlados por nosotros los eremitas, al igual que los reptilianos grises. Muchos sucesos descritos en la Biblia se refieren a la época cuando los Anuakis estaban en la Tierra. La verdad sobre este periodo, podemos decirles, no dio el resultado que se esperaba. La Confederación Cósmica ordenó la retirada de los Anuakis del planeta, porque ellos no pudieron controlar a los hombres del exterior porque los comenzaron a adorar como dioses y la historia se estaba repitiendo al igual que Satien. 124. ¿De qué constelación vinieron? Tienen cuerpo material como nosotros. Ellos pertenecen a la constelación de Taurus, cuarto grado, cuarto plano, tercera dimensión. Cada cierto tiempo esta constelación se acerca a la Tierra, mejor dicho cada 3,800 años, es ahí que ellos tienen la oportunidad de venir a